solo para ti va mi canción, porque te llevo en el alma y has regado mi camino con rayitos de esperanza, especialmente para ti, solo para ti va mi canción, porque te sueño de noche, porque te pienso de día y eres toda mi ilusión. Con tu llegada se fueron de mi vida las penas que tenía. En un instante todo el cielo ha bajado a contemplar mi alegría, especialmente para ti, solo para ti va mi canción. Porque me has dado la gloria y la divina aventura de ser dueño de tu amor. Con tu llegada se fueron de mi vida las penas que tenía. En un instante todo el cielo ha bajado a contemplar mi alegría, especialmente para ti, solo para ti va mi canción. Porque me has dado la gloria y la divina aventura de ser dueño de tu amor.